FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. 100.9. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy comenzamos un programa de una manera diferente, porque hace un mes que nos estamos haciendo una pregunta, todos los argentinos, y que es ¿dónde está Santiago? Como el programa que nosotros hacemos es un programa educativo, trabajamos con jóvenes y niños y niñas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, necesitamos como equipo hacer esta mención y seguir haciéndonos la pregunta igual que se la hacen todos los argentinos. Y queremos también hacerlas un montón de veces y con nuestros alumnos también. En el día de ayer se habló mucho de cómo se debía trabajar en las escuelas, los manuales de CETERA. Se habló mucho de la politización del tema. Sin embargo, la pregunta está. Queremos saber dónde está Santiago. Y más allá de cualquier bandera política, cualquier ideología, la pregunta está. ¿Dónde está Santiago? Me parece que es importante comenzar el programa haciéndonos la pregunta y demostrando a través de este medio de comunicación que la pregunta tiene que seguir haciéndose para que el tema no se olvide, que otros temas no lo oculten, que otras opiniones no oculten esto tan grave que nos está pasando en la Argentina. La justicia debe investigar y se debe dejar de lado lo que tiene que ver con las ideologías. Y hablo de ideologías y puntos de vista porque parece ser que hay dos miradas sobre el tema, de las cuales no voy a hablar en este momento, pero sí voy a volver a hacer la pregunta. ¿Dónde está Santiago? Hora Libre. El lugar donde nos reímos, nos emocionamos, nos escuchamos, nos respetamos, donde la palabra tiene valor. Hora Libre. 10 años de radio. Y bueno, ellas y ellos llegaron. ¿Cómo están, chicos? Bien. Llegaron a Hora Libre, el estudio de FM Riachuelo. Los chicos y las chicas, ¿de qué grado? Quinto A. Quinto A de la escuela Maestro Carranza, ¿es cierto? Sí. Bueno, ¿quién arranca a contarme el nombre? ¿Cómo se llaman? Dale, a ver, ¿cómo te llamas vos? Joana. ¿Vos? Maylen. Maylen. Por ahí tenemos a... Anthony. ¿Anthony? Fabricio. Jorge. Pamela. ¿Y con quién vinieron? Con nuestros compañeros y la señora Andrea. Con la señora Andrea, que está ahí, nos está mirando. Sí. Está en el control, le vamos a hacer un saludito con la mano, ¿sí? Esto no es televisión, pero estamos todos saludando, ¿sí? Bueno, ¿me cuentan qué es lo que trabajaron? O mejor dicho, vamos a empezar por la escuela. La escuela tiene un nombre muy especial, ¿no? Que se llama Maestro Carranza. ¿Sí? ¿Por qué tiene ese nombre, Maestro Carranza? ¿Quién fue el Maestro Carranza? ¿Se acuerdan quién fue el Maestro Carranza? Decime. Un profesor. ¿Un profesor que trabajaba en esa escuela? No. ¿No? ¿Y qué le pasó al Maestro Carranza? A ver, decime. Lo desaparecieron porque él no pensaba lo mismo. Claro, la época de la dictadura militar, el Maestro Carranza desapareció y ustedes tienen ese nombre en la escuela. ¿Una escuela que van? ¿Jornada simple? ¿Jornada completa? Jornada completa. Jornada completa. ¿Y les gusta ir todo el día a la escuela? Sí. Sí. ¿Qué hacen en la escuela todo el día ustedes, chicos? Estudiamos, trabajamos, hacemos plástica, inglés, nos divertimos. Pero lo que más acércate. Hacemos... sí. Lo que más hacemos es tratar como el tema de la dictadura y todo lo demás. Claro, que trabajaron con Néstor, ¿no? Sí, ese sí. Tema también y con la señora Andrea. Sí. Bueno, ¿quieren arrancar con el tema de la dictadura? Sí. A ver, ¿me cuentan qué pasó en esa época? Dale. En esa época pasó una dictadura que hacía terrorismo de Estado, uh-huh. violencia. Bueno. Y lo que más dejó fue 30.000 desaparecidos. Eso es lo que más dejó. Dejó terror, familias destruidas y pérdidas. Sí, tremendo, tremendo. Y por eso hay que recordar, para que no pase nunca más esas sí. cosas, ¿no es cierto? Por eso se llamó verdad, justicia, memoria. Perdón. Claro, ustedes tienen que tener, digamos, cuando tratamos estos temas en la escuela, tiene que ver con que ustedes sepan qué pasó y que la memoria así no se muera, porque las nuevas generaciones, que ustedes que son chiquitos, para mí son chiquitos, tienen que saber esto. Buenísimo. Bueno, y entonces, ¿qué me empieza a contar? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Quién era el presidente o quién había sido la presidenta y qué pasó? A ver, dale. La presidenta era Perón y se vinieron los militares, se exilió Perón, fue a Uruguay, después de Uruguay fue a España y le conoció a María Estela de Perón, la conoció. Sí. Claro, y bueno, cuando vino acá a la Argentina nuevamente, porque estaba prohibido que Perón viniera a la Argentina, por eso tuvo tantos años afuera, ¿no? Sí. Y un día pudo volver. ¿Y qué pasó cuando volvió Perón? Sí. Estela María de Perón no supo gobernar y la sacaron a la fuerza. Claro, porque se había hecho la fórmula Perón-Perón, que ganó las elecciones. Entonces, cuando Perón se murió, que se murió en un momento en el cual era presidente, la sucesora fue su esposa, que era la vicepresidenta, ¿no? Sí. Y ella parece que no sé. La sacaron los militares, uno puede tener muchas visiones sobre eso, sí. Pero igual, antes de que la sacaran, también habían hecho unos secuestros. Sí, tenés mucha razón. ¿Sabés quién hizo esos secuestros? Los habían hecho los militares. Claro, ya estaban trabajando y había una organización ahí que era la AAA. Bueno, vamos a ir pasito a pasito, ¿no? Sí. Bueno, y que desaparecía gente, mataba. Bien. Y entonces, a ver, ¿alguien sabe, alguien me puede decir qué es el terrorismo de Estado? ¿Qué, digamos, cómo se define qué es el terrorismo de Estado? Porque uno cuando habla de la época dice terrorismo de Estado. ¿Qué es? A ver. El terrorismo de Estado es de que personas así como... policía, gendarmes y eso se unen todos y en vez de defender al pueblo van contra los que son militares y que... ¿Y qué hacen con las personas que no piensan como ellos los quieren que piensen? Los secuestran y los llevan a centros clandestinos. O si no, Plan Cóndor. Ah, el Plan Cóndor, claro. ¡Ay, cuánto saben estos chicos! Claro, era un plan sistemático para que eso sucediera. Había un plan para que eso sucediera. ¡Uf, qué tema! Y son tan chiquitos y qué bien que lo dicen, ¿sí? Entonces, claro, impresionante como lo dijeron. Sí, decime. Seño. ¿Sí? Soy el seño, dale. La señora Andrea nos enseñó todo esto y por eso sabemos. Antes no sabíamos nada, ahora nos enseñó y... ¡Qué bien la señora Andrea! Hay que aplaudirla la señora Andrea, ¿no? ¡Aplaudirla! Sí, claro que sí. Gracias a la señora Andrea sabemos todo esto. Claro. Y la señora Andrea siembra memoria, porque estas nuevas generaciones que no vivieron eso... se acercan a esto que pasó en el país a través de lo que enseñamos en las escuelas. Digo, por eso es importante. Al principio del programa yo mencionaba a Santiago Maldonado, que parece que es un tema que no se puede mencionar en las escuelas. Tanto se criticó el material que bajó Cetera. Pero bueno, tampoco podrían saber ustedes acerca de lo que pasó durante la dictadura militar si no se lo enseñara la seña. ¿Ah? Bueno, muy bien lo de terrorismo de Estado, que estaba en el marco del Plan Cóndor, que intervinieron otros países, ¿no?, que proyectaron el Plan Cóndor. En Bolivia, en Paraguay. A ver, acércate. Bolivia, en Paraguay, en Brasil. Claro, porque sí, fue algo que planificaron países poderosos como Estados Unidos y que era que tengamos dictaduras militares en toda Latinoamérica. Sí. ¿Sí? Como decía el compañero, ¿no? Bolivia, Paraguay, Brasil, estaban todos en la misma que nosotros. Bueno, ¿por qué dice la gente, nosotros decimos, y ahora escuchamos que se dice así, que fue una dictadura cívico-militar? A ver, decime vos qué hay. Porque no solamente participaron los militares, también participaron los civiles, comerciantes y empresarios. Y empresarios. Claro, muy bien. Claro, entonces, y medios de comunicación también, vamos a decir la verdad, ¿no? Porque lo que no sabíamos que pasaba también eran responsabilidad de los medios de comunicación, que no podían informar o que no querían informar, ¿no? Sí. Y había mucha deuda externa. Claro, lo que hicieron, nos endeudaron un montón. Sí, más o menos como está pasando ahora, ¿no? Que la deuda se agranda, se agranda, se agranda. ¿Y es importante eso de que se agrande la deuda externa? ¿Es un problema para nosotros? Sí, porque sí. También nos deja a nos... Porque no es que los van a pagar ellos, los tenemos que pagar nosotros. Muy bien, muy bien. Y... sí, decime. En las nuevas generaciones que van naciendo, ellas ya nacen con una deuda. Y además, esa deuda no la está pagando el que pidió la plata, sino... Acércate un poquitito más. Sino el que lo pidió la plata, él está haciendo que el pueblo pague, no que lo pague él. Claro, ustedes cuando nacieron ya nacieron con deuda. Sí. ¿No? Claro. Ah, tremendo es eso. Bueno, ¿y qué pasaba a nivel de la sociedad? ¿Había artistas que podían decir las cosas? ¿Qué pasaba? A ver, decime vos. Había un escritor que escribía cuentos que se llamaba Osvaldo Soriano. Ajá. ¿Y qué más? Y también estaban prohibidos los artistas, como Charly García, Gustavo Soriano y muchas personas más. Claro, había muchos artistas y muchos libros que estaban. ¿Ustedes leyeron Un elefante ocupa mucho espacio? Sí. ¿Y qué pasaba con ese? Un elefante ocupa mucho espacio. Sí, pero ese cuento que es para ustedes, que es para niños, estaba prohibido. Sí, porque se trataba mucho de la libertad y eso. Y de hacer huelgas, porque una huelga de animales, y no se podía hacer huelga en esa época. Y también nosotros leímos un cuento que... nos leyó la seña de que un señor estaba en la cárcel. Uh-huh. Y su mujer estaba embarazada y la tuvo a su hija, y la hija le dibujó un dibujo de un pájaro, y cuando quiso ir a la cárcel le rompieron el dibujo, le sacaron. Mm. No, sí. Se lo podía dar. Lo sacaron porque ahí no se podía libertad. Claro. Claro, no se podía tener libertad, la libertad no existía. Y después le dibujó en los... Acércate un poquito. Le dibujó en los árboles ojos de pajaritos para que no le rompan otra vez el dibujo. Ah. Y le muestra a su papá, y su papá pensó que eran manzanas, y la niña le dijo que no eran manzanas, eran los ojos de los pajaritos. Mirá qué lindo. ¿Se acuerdan cómo se llama ese cuento? Sí. Pájaro prohibido. Muy bien. Ay, cuántas cosas aprendimos en este bloque, ¿no? Sí. Vamos a escuchar un tema musical, ¿les parece? Sí. ¿Sí? ¿O quedó algo más? No, escuchamos un temita. A ver, ¿quién me lo anuncia? Yo. Vamos a escuchar, entonces. Se llama Desapariciones. Preguntaba la doña, se llama Ernesto y tiene 40 años.

de Pilar. Pilar, ¿cómo se llama de apellido? Campilia. Campilia. ¿Quién es? ¿Quién me puede contar quién es Pilar? A ver, contame. Pilar es una hija de desaparecidos, porque a su mamá la quisieron. Ella se iba a buscar a... Iba a ir a reunirse con, viste, otras personas de su grupo. Y justo ella estaba viendo, viste, que personas la estaban siguiendo. Ajá. Y bueno, ella tenía una cadenita que le dieron a todos los que participaban, que adentro tenía una pastillita que cuando la comía se morían. Ella la comió para cuando la torturaran, ella no dijera nada y para que no la torturaran. Y así no entregara a sus amigos. Prefería morir antes de entregar a sus compañeros, ¿no? Sí. Mirá vos. No se habla mucho de la existencia de estos eventos, ¿no? Esto de que alguien podía llegar a suicidarse para no delatar a sus compañeros. Decime. Y el papá, se había exiliado porque tenía riesgo de morir. Ajá. ¿Y ella? ¿Qué fue de la vida de ella cuando era chiquitita? A ver, decime. Vivió con su abuela y con su abuelo. Sí. Vivió con su abuela y con su abuelo. Sí. Y después la maestra... Ella quería mucho a una maestra de segundo grado y después la agarró por un pasillo y le dijo que era mentira que a su papá le chocó un auto y le dijo que le cuente la verdad. Primero le preguntó si tenía alguna familia de militar y la señora le dijo que no y le contó que su mamá, que la agarraron a su mamá y por eso, y después le dijo sí, yo tengo a mi papá que es militar, pero le dijo quédate tranquila porque yo no le voy a decir nada. Ajá, mirá vos la historia de Pilar. Sí. Bueno, ustedes tienen un audio que tiene que ver con la historia de la mamá. Vamos a escucharlo. Mi mamá vivía en Saavedra. Tenía un hermano más chiquito, 3 años más chico. Y se crió con sus papás en Saavedra, en el barrio de Saavedra. Y estudiaba en el momento que fue secuestrada. Estaba estudiando en la Facultad de Arquitectura. Ella ya estaba militando desde hacía mucho tiempo, desde que era adolescente, en distintos espacios. El primero que yo conozco, del que yo tengo referencia, es la FARC. Después, que era una agrupación que después pasa a formar parte de otra agrupación que se llama Montoneros, que es como de las más conocidas, ¿no? Y en la militancia conoce a mi papá. Y ahí se enamoran, nazco yo. Mi papá, cuando la conoce mi mamá, ya estaba clandestino, cuando por situaciones de persecución política tenían que cambiarse los nombres, ponerse documentos falsos para poder seguir viviendo y que no descubrieran que eran ellos, para que no los secuestraran y no los mataran. Mi papá, cuando yo nací, él estaba clandestino. De hecho, yo tengo el apellido de mi mamá, porque mi papá no pudo darme el apellido en ese momento porque era un apellido falso. Yo vivo con ellos en Lomas de Zamora, junto con otra familia, y en un momento mi mamá y mi papá les parece como que se iban a dar cuenta en el barrio de que eran militantes porque estaban viviendo dos familias juntas en la misma casa, y entonces ese día mi mamá dice, voy a ir a averiguar en un conventillo de La Boca, donde yo viví un tiempo, que seguramente ahí nos dan un lugar. Me deja a mí en la casa de otros compañeros de militancia, va a tomarse el colectivo y ahí la secuestran. Y después, en 2005, lo próximo que yo sé que es que recuperan los restos que aparecen en el cementerio de Avellaneda, en un espacio del cementerio, que lo llamamos sector 134, que es en donde enterraron un montón de desaparecidos como NN, que significa personas no identificadas. Bueno, y ahí estábamos escuchándola a Pilar. Pilar fue a visitarlos, ¿no? A la escuela. Sí. ¿Cómo fue que le hicieron esta entrevista? A ver, dale. Bueno, decime vos. Ella había venido a nuestra escuela para platicarnos, ¿viste? De cómo fue su familia. Y bueno, ella vino a nuestra aula y pues así le hacíamos preguntas y ella nos respondía, le preguntábamos qué se llama, cómo, si vino su papá y todo eso. Y así sucedió también. Muy bien. Y ella forma parte de la agrupación Hijos. ¿Quién me cuenta qué es Hijos? ¿Vos o vos? Yo. Dale. La a ver, te tenés que acercar un poquitito. La agrupación Hijos son un grupo de hijos de desaparecidos. Ajá, sí. Pero también no pueden participar que no son hijos desaparecidos para ayudarlos. Claro. ¿Algo más me querés decir? ¿No? Bueno, ella forma parte de esa agrupación. Y también hay lo que se llaman los nietos recuperados. ¿Qué es un nieto recuperado? Yo. Dale, decime. Son los nietos o nietas que encontraron a sus padres. Claro, porque capaz que vivían con otra identidad, ¿no? Sí. Claro. Bueno, ¿y quiénes se encargan de recuperar? ¿Quiénes trabajan en el tema de recuperar nietos? Acércate al micrófono. Se encargan las abuelas de Plaza de Mayo. Muy bien, las abuelas de Plaza de Mayo, que siguen buscando y siguen encontrando nietos, que ya son gente grande. No son viejitos. No son viejitas. Gente grande como uno, ponele, ¿no? Bueno, y Javier, y en esa época la gente que tenía miedo, temía por su vida, se decía que se iban al exilio, ¿no? ¿Y qué es el exilio? ¿Alguien me puede decir? A ver, dale, decime vos que no hablaste. Dale. El exilio es cuando una persona se va, cuando está arriesgada de muerte. Ajá, muy bien. Sin decirle a nadie nada. Claro, claro. Porque en esa época había demasiadas persecuciones y se raptaba gente y por ahí una persona no estaba junto a ese partido, ¿viste? Y bueno, esas personas sabían y querían matarlos, ¿me entendés? Y así se avivaban y se iban para que no se mueran ellos o su familia. Claro, claro, claro. Había que cuidar la vida a como dé lugar y una de las formas era exiliarse, ¿no? Ay, me encantan estos chicos. Me quedaría hablando horas y horas y horas. Pero me parece que tenemos una tanda. ¿Dos minutos tenemos? Bueno, buenísimo. Entonces podemos seguir charlando. ¿Qué les pareció cuando Pilar fue a la escuela? ¿Les gustó charlar con ella? ¿Cómo fue eso? Sí, nos encantó. ¿Sí? Nos contó de todo. Nos contó su historia, todo. Su vida, la vida de los padres. A ver, acércate. No nos contó y nos contó en adentro del aula. Ah, una parte no fue grabada, les contó a ustedes dentro del aula. Sí. ¿Y te acordás algo que me hayan contado, que les haya contado? ¿Así como en secreto? Dale, contame. También nosotros, viste, le hacíamos pedidos por escrito a la seño. Ah, ¿y? Ah, pensé que me querías decir algo. Sí, decime. Y ahí surgió el tema de mandarle cartas a las abuelas de Plaza de Mayo. Ah, porque vamos a escuchar las cartas que escribieron ellos. Decime ahí bien al micrófono. Sí, sí. Y para encontrar la forma de que le demos las cartas a las abuelas de Plaza de Mayo, a las cartas se las dimos a Pilar. Para que cuando las vea se las dé. Muy bien, claro, la intermediaria es Pilar, claro, claro. Bueno, qué lindo este bloque. ¿Nos queda algo más? ¿No? Vamos a la tanda de la radio. Por el sexto grado. Recuérdenlo bien, que dentro de unos años, no vamos a decir qué año, pero dentro de unos años, el que tenga sexto grado, nada más, será analfabeto. Será el analfabeto de sexto grado. Y los jóvenes, tenemos que estudiar y

Hacían una ronda, hacían. Claro, iban caminando haciendo una ronda. Y cuando los hombres no se podían acercar mucho porque los militares ahí sí o sí a ellos sí los agarraban. Pero ellas se ponían ahí porque se sentían más seguras porque había muchísima gente viéndolas. Y marchaban cuando los militares le decían marchaban. Claro, circulen, circulen, decían. Circulen, circulen. Y bueno, ellas daban la vuelta, ¿no? Para, sí. Y se movían permanentemente para que no las detuvieran. Bien, buenísimo. Y bueno, ¿a ustedes se les ocurrió hacer qué para las madres de Plaza de Mayo, para las abuelas? Le pedimos a la señora hacer cartas por escrito, porque nosotros antes le hacíamos pedido, ¿viste? Para ir a la biblioteca y esas cosas. Y ahí se nos surgió hacerle cartas, pero la visita a Pilar, ella nos dijo que sí, ella podía llevarle a las abuelas las cartas para que ellas la pudieran leer. Y también hicimos algunas grabaciones de las cartas. ¿Podemos escuchar alguna grabación? Vamos a empezar por la primera carta que ustedes le mandaron, ¿no? Sí. ¿Y qué sí. tiene que ver? Me parece que es el track 7, ¿puede ser? Vamos a escucharlo. Queridas abuelas de Plaza de Mayo, espero que encuentren a todos los desaparecidos y que unan fuerzas. Me gustaría ayudar a buscar los desaparecidos, pero no puedo. Sigan así para encontrar a todos. Espero que nunca se rindan y que sigan adelante. Las amo a todas. Cuando sea grande, me gustaría ayudarlas en lo que necesiten. Querida abuela de Plaza de Mayo, yo quiero ir al pasado para que nada de esto hubiera pasado. Queridas abuelas, la respeto por su lucha de encontrar a sus nietos e hijos. Yo pienso que si la dictadura militar no hubiese estado, no habría 30.000 desaparecidos. Esos genocidas tienen que pagar por sus actos que cometieron al destruir esas 30.000 familias. Justicia por lo desaparecido. Basta de olvido y más memoria. Queridas abuelitas, quisiera verlas y conocerlas, llenarlas de besos, abrazarlas fuerte. Soy Mariela de Quinto A. Las quiero mucho. Carlos Alberto Carranza. Y las abuelas se mueren de amor si escuchan a estos chicos. Habría que mandarles el audio, no solamente las cartitas, porque es muy importante la voz, escuchar esto de la llenaría de besos y abrazos. Es muy lindo lo que escribieron. Sí, pero lo que pasó en esa época fue muy triste. Claro. Está bueno porque a la tristeza hay que ponerle amor, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Porque eso, ese abrazo que le dieron a través de las palabras es muy lindo, muy lindo. Bueno, seguimos hablando de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo. Estamos en la época, ¿no? Y de estas señoras que comenzaron a buscar a sus hijos con el pañal en la cabeza y circulando. Les pasaron varias cosas a las abuelas. ¿Ustedes sabían qué les pasaron? Aparte de buscar a sus hijos, y en este caso las abuelas a sus nietos. Sí, sí, mucha gente a veces, ellas iban caminando rumbo a su casa y muchos las perseguían, se veían autos, viste, siguiéndolas y se las raptaban y se las llevaban. Desaparecieron algunas madres. Sí. Sí, sí. Sí. Estela de Carlotto también fue la que lideraba ahí en esa época. Claro, Estela buscó mucho tiempo a su nieto y finalmente apareció su nieto. Sí, sí. Fue muy emocionante cuando apareció el nieto. Y hermoso. Sí, que ya es un señor grande, no un viejito como me dijeron ustedes, ¿no? Bueno, hay más cartitas, vamos a seguir escuchándolas. Queridas abuelas de Plaza de Mayo, les quiero preguntar cómo se empezaron a agrupar. Y la señora nos habla mucho de ustedes y de sus historias que luchan por el país y de lo que hicieron hace mucho tiempo. Queridas abuelas de Plaza de Mayo, las felicito por la valentía de ustedes y por luchar en ese momento tan cruel y crudo. ¿En qué momento podrían encontrar a sus hijos? Queridas abuelas, ¿ustedes pueden venir a nuestra escuela? Porque yo las quiero besar y conocer a ustedes más y a la abuela Estela. Hola, abuela de Plaza de Mayo. Las queremos muchos y las quisiera ayudar, pero no puedo. Y espero que puedan encontrar a sus hijos o nietos. Bueno, estamos con los chicos y las chicas de este quinto grado de la Escuela Maestro Carranza y estamos escuchando las cartas que les escribieron a las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo las grabaron? ¿Cómo las fueron haciendo? Primero las escribieron, corrigieron. A ver, decime vos que no hablaste, dale. Contame, ¿cómo fue el proceso de hacer las cartas? Primero cuando queríamos ir siempre al baño... la señora se le ocurrió para hacer pedidos por escrito, para ir al baño. Ah, mira vos, muy bien. Y entonces así, claro, se acostumbraron a escribir. Sí. Y después empezaron a pensar, escribir cositas para las abuelas. Sí, para las abuelas. Sí, hay muchos que tienen palabras muy cariñosas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es imaginarse escribirle a alguien que uno no conoce y decirle cosas cariñosas? Es porque así nosotros nos sentimos mejor, porque estamos ayudando con esas palabras nosotros. Porque hay gente de que no le importa nada lo que sucedió. Y hay gente que ni siquiera sabe y eso porque... Y esas cosas no se quieren hacer recordar y... Uh-huh. Y sí, porque... Y siempre vale un mimo, ¿no? Porque es un mimo estas cartas, un mimo muy lindo que hicieron. Bueno, escuchamos otra de las cartas, ¿sí? El track 9. Queridas abuelas de Plaza de Mayo, las felicito con todo mi corazón y siempre serán las mejores abuelas del mundo. Espero que encuentren a todos sus nietos. Adriana. Queridas abuelas de Plaza de Mayo, las quería felicitar por esos momentos tan duros que tuvieron que soportar. Y espero que cuando aparezcan todos los nietos y las nietas, volvamos a ser un país mejor. Me encantó esa frase, aquí no se viene a llorar, aquí se viene a luchar. Les deseo lo mejor, las quiero y las amo mucho. Soy Anaí López. Queridas abuelas, quisiera decirle todo lo que aprendimos sobre ustedes. Quiero que vengan a la escuela a contarnos más sobre los desaparecidos y que vean nuestra aula. La arreglamos para ustedes. Soy Ariadna. Queridas abuelas, gracias a ustedes la gente se dio cuenta que había desaparecido. La quiero abrazar y besar. Queridas abuelas de Plaza de Mayo, gracias por todo lo que hicieron en este país. Yo, Diego, las quiero mucho. Bueno, y estábamos escuchando la carta que le escribieron los chicos. ¿Y quién era que escribía muy bien? ¿Sí? El patrón de nuestra escuela escribía muy perfecto y por eso quisimos hacerle las cartas a las abuelas de Plaza de Mayo. Copiándolo al maestro Carranza. Sí, es porque la señora nos había platicado de él que para salir un rato, viste, de la escuela así le escribía... querido y esas cosas así a el vice o al director, así para que él pueda salir así. Entonces la señora nos contó y de ahí se nos empezaron a ocurrir las cosas por escrito y las cartas y eso. Muy bien. Bueno, escuchamos la última carta que escribieron los chicos. Sí. Sí. Queridas abuelas de Plaza de Mayo, mi nombre es Magalí. Les escribo esta nota desde la escuela número 20, distrito 19, Carlos Alberto Carranza. Les quiero dar muchos saludos y las admiro mucho porque yo sé que lucharon para encontrar a sus nietos. Las admiro. Queridos abuelos de Plaza de Mayo, quiero saber mucho de ustedes. Desearía que nunca más asumieran el poder los militares. Las quiero mucho. Leonel. Queridas abuelas, quisiera conocerlas y que me cuente sus historias de dolor. Yo las apoyo en sus luchas de buscar la justicia y la verdad para encontrar a sus nietos. Queridas abuelas de Plaza de Mayo, les quiero decir que sigan luchando para encontrar a sus nietas y nietos. Queridas abuelas de Plaza de Mayo, hubiera querido que ningún militar haya subido al poder en ese momento y así no hubiera pasado todo lo que pasó, pero superamos ese miedo y a luchar por lo que queremos. Luis Miguel. Y estamos transitando Hora Libre con las chicas y los chicos del quinto grado de la Escuela Maestro Carranza. A ver, ¿quién no se presentó de este quinto grado? Vos, decime tu nombre, bien cerquita del micrófono. Ezequiel Bernal Matías. Ezequiel, al lado tuyo está... Diego Pérez Moyo. Diego, por acá tenemos a... Vení, acércate y decime tu nombre. Brian Díaz. Brian, al lado mío está... Leslie Emily. Y por ahí, ¿a quién tenemos? Acércate al micrófono y decime tu nombre. Ariana. Y el resto estamos todos presentados, ¿no? Sí. Porque yo me olvido, ¿viste? Bueno, vamos a hablar de qué en este bloque. De los de derechos. A ver, vamos a arrancar por alguno. Vamos a arrancar por los derechos de ustedes. ¿Ustedes qué son? Niños. Se me van a acercar todos al micrófono porque si no nadie los escucha. ¿Ustedes son? Niños. Y a ver, ¿me cuentan los derechos que tienen ustedes? A ver, alguien que no haya hablado. A ver, vos acércate bien al micrófono. A tener derechos sin ser discriminando. Sin ser discriminados. ¿Qué más? Dale. A ser protegido contra cualquier discriminación. Bien, ¿qué más? ¿Algún otro derecho? Hacer los primeros en recibir atención en situaciones de emergencia. Muy bien. A ver, quien está atrás, acércate un poquito, que no hablaste, y vos me vas a decir qué derechos tenés. A gozar de una seguridad social. Muy bien. A ser los primeros... Ah, no, este ya lo leí. Entonces vos, ¿cuál querés decir? A ver, dale. A gozar de una seguridad social. Ajá, bien. Por acá tenemos... Derecho a la identidad. Derecho a la identidad que nosotros tanto estuvimos hablando, porque los nietos recuperados no tenían su identidad. A la educación. A la educación. A ver, vos. A tener un nombre y una nacionalidad. Nombre y nacionalidad. El amor y a la familia. Al lado tuyo, a ver, decime otro. Al buen trato. Acércate un poquito que no se escuchó. Al buen trato. Al buen trato. También tenemos al derecho de la identidad, que es a tener un nombre y una nacionalidad y a conocer a sus padres. Muy bien. Bueno, o sea, todos esos derechos vimos que alguno durante la etapa de la dictadura no se cumplían, ¿no? Estábamos diciendo de aquellos nietos recuperados que durante un montón de tiempo pensaron que eran otras personas, ¿no? Que tenían otras familias y que tenían otro nombre y otro apellido, ¿sí? Bueno, ¿cómo trabajaron esto de los derechos? ¿Cómo lo propuso la seño? ¿Le dio los derechos y ustedes trabajaron sobre cada uno? ¿Mm? ¡Ay, qué pregunta difícil que les hice! Sí. Nosotros empezamos a ponernos como, creo, no me acuerdo bien, que creo que nos pusimos en grupos cada uno y empezamos a trabajar los derechos. La señora nos preguntaba algunas cosas, nosotros lo platicábamos en el salón y eso. Este tema surgió de los derechos, fue de que estábamos hablando de la dictadura y eso, que no se respetaban la constitución ni los derechos ni nada. Ajá. Y ahí, desde ahí surgió los derechos. Muy bien, sí. Porque ellos, había un libro que era para nuestros derechos y ellos lo dejaron como un libro nomás e hicieron sus propias leyes, lo que querían. Bien. Y eso es un régimen absolutamente autoritario, cuando alguien no tiene en cuenta el otro, ¿no? Bueno, y hay algo que es el derecho a tener una familia. ¿Cómo es eso? ¿Ustedes trabajaron eso? ¿Qué estuvieron viendo? ¿Qué estuvieron trabajando con respecto a tener una familia? Dale. El derecho de tener una familia es de que vos sepas si tus papás se van de viajes o a otro lado, que vos sepas dónde están. Porque tenés el derecho de saber dónde están tus padres. Y también el derecho de la familia es a no ser separado de sus padres, excepto por el interés superior del niño. Ajá, o sea que no te pueden separar bajo ningún punto de vista, excepto que, bueno, vos necesites ser separado, porque pasa una situación grave, sí, ahí, ¿no? Sí, por ahí. También el derecho. Acércate un poquito. También el derecho a que todas las partes interesadas tengan oportunidad de opinión ante la ley. Ajá, los niños tienen voz. Sí, pueden opinar también, sí, ¿no? Dentro de esa familia. Sí. No es callate y seguir comiendo. Dale. Vos que no hablaste, dale. Acércate un poquito al micrófono, dale. A mantener relaciones personales en ambos padres. Ah, uno tiene que, claro, vincularse con los padres. El padre tiene que tener atención con respecto a nosotros, ¿no? A ver, decime. A estar informado de los padres, de la familia o los familiares ausentes. Ajá, claro. Y a que para de tal efecto los... Sí. A que para tal efecto los estados asistan apropiadamente a los padres y a tutores del niño. Claro, si no pueden cuidarlo, el estado tiene que ayudarlos. Sí. Sí, ¿no? A ver, dale. O vos que no dijiste ninguno, dale. También está el derecho a jugar. Ay, es el de los niños, el derecho a jugar, sí, sí. Y a que ambos padres asuman su responsabilidad primordial en cuanto a la crianza y el desarrollo del niño. Claro, se tienen que hacer cargo de nosotros y nosotros de nuestros hijos. Sí. Es así, así. Sí, porque hay veces que los padres se separan y no es que solamente el niño tiene que pasar tiempo con la madre o con el padre, tiene que pasar tiempo con los dos. Claro, muy bien ahí. Bueno, sí. También tenemos el derecho de que vos si, así tus padres, si se pelean, no es que te pongan en medio y te digan, es todo tu culpa, porque hasta ahí te están como discriminando. Claro, no te pueden poner en el medio de nada, sí. Porque encima también en los padres también piensan a veces, no nos entienden mucho a nosotros, porque pensamos distinto. No, si nos portamos mal, no es porque queremos, es porque pensamos distinto. Y ellos tienen que aprender a pensar igual que nosotros. Bueno, bueno, o sea, me sale la madre de adentro. A veces hay que guiarlo a los niños, porque a veces, si no, se hace mucho lo que piensan y mucho lo que quieren, sonamos, ¿no? Mm-hmm. Es un juego como sutil en el cual uno lo tiene que cuidar, orientar, guiar, pero también escucharlos, ¿no? Y es un equilibrio ahí, sí. De que vos vayas a una escuela y no te digan, ay, vos, negrito, vení acá, algo así, te discriminen por de qué país sos o de dónde venís. Muy bien, no a la discriminación. Porque, mira, el que está discriminando no sabe lo que el otro está pensando, porque por ahí vos le discriminás a alguien, estás diciendo cualquier cosa mala, y de repente viene otro y te empieza a golpear o te empieza a discriminar también y no te vas a sentir mal. Bien. Exactamente. Bueno, nos estamos terminando. Yo me quedaría todo el día. Pero a ver, ¿tiramos algún derecho relacionado con la identidad? Que es lo que ustedes trabajaron básicamente, ¿no? A ver, los muchachos de allá, uno cada uno, vamos. A no sufrir discriminación de ningún tipo. Bien, al lado tuyo, a ver, al micrófono, rápido. A ser el protegido contra cualquier discriminación. Vamos a hablar de la identidad entonces, dale, decime uno. No, háblame el micrófono. A tener un nombre y una nacionalidad y a conocer a sus padres. Exactamente, dale. Sí. A preservar su identidad, nacionalidad, nombre y relación familiar. Bueno. Y nos vamos a quedar con eso porque ya estamos terminando, tenemos un montón de cosas, ¿sí? Pero yo quería, antes de terminar el programa, ay, tengo tanto papel que esto es, digamos, un montón lo que los chicos prepararon. Y yo quiero que, ¿sí?, ustedes le informen a la población, recién hablábamos del derecho a la identidad. Y si alguien tiene dudas, ¿qué debería hacer? Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuela 011-43-840983, www.abuelas.org. Muy bien, chicos. ¿Me queda algo más? A ver, por acá. Saludos a nuestras familias, a todos los compañeros de la escuela, a todos los profesores, a nuestra directora, vicedirector y secretario, a las abuelas, madres y a la agrupación Hijos, especialmente a Pilar. Nosotros también preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Muy bien, muy bien. Con la pregunta que iniciamos el programa del día de hoy lo cerramos. ¿Dónde está Santiago? Gracias, chicos, estuvo divino el programa. Gracias, señor Andrea, que trabajaste divino. Sos un ejemplo. Sos un ejemplo para trabajar estos temas. Y bueno, nada, me encanta hablar bien de los docentes, porque es necesario también un mimo para nosotros, ¿no? Bueno, nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves, cuando comience nuevamente Hora Libre en el Barrio. Chau, chau. Chau.